Saludos, muy buenas tardes. Aquí comienza una nueva edición de Punto de Apoyo, el programa por y para las personas con discapacidad organizado por la asociación El Saliente. Alrededor de 2.000 personas padecen la enfermedad de Parkinson en la provincia de Almería, una cifra que se prevé vaya en aumento por el envejecimiento progresivo de la población, y es que uno de cada cinco afectados es menor de 50 años. Hoy se celebra el Día Mundial del Parkinson. En Punto de Apoyo analizamos en unos segundos la situación actual de esta enfermedad con especialistas y afectados. Les saluda en nombre de todo el equipo Ernesto de Gabriel en realización y Clara Aznar al micrófono. La enfermedad de Parkinson es la segunda patología neurodegenerativa más frecuente, de causa desconocida y de curso crónico y progresivo. Afecta por igual a hombres y mujeres y aparece generalmente a partir de los 50 años, aunque en los últimos años, eso sí, ha habido un aumento de Parkinson precoz. En nuestra provincia hay cerca de 2.000 personas afectadas. Jesús Olivares es neurólogo especialista en trastornos del movimiento en el Hospital de Torrecárdenas. Doctor, buenas tardes. ¿Qué es el Parkinson? Bueno, pues como usted acaba de decir, es una enfermedad neurodegenerativa, es decir, se produce porque hay una degeneración de estructuras nerviosas, se deja de producir una sustancia que es la dopamina y el déficit de esa sustancia pues es lo que da lugar a la que aparezcan los síntomas característicos de esta enfermedad. Tiene un origen incierto, ¿verdad? No se sabe por qué se produce esta enfermedad, doctor. No se sabe exactamente, aunque bueno, con el avance de la ciencia pues se postulan distintas etiologías. Insisto, aunque es desconocido su origen, pero se postula que, bueno, sobre sujetos que están predispuestos genéticamente, es decir, que tengan esa predisposición, pues pueden actuar factores ambientales, es decir, factores exógenos que son capaces de desencadenar todo el proceso neurodegenerativo. Y esa es la teoría con la que se baraja ahora, ¿no? Y de hecho hay distintas evidencias que orientan hacia ello, ¿no? Pues, por ejemplo, los modelos animales que se utilizan para estudiar fármacos en el Parkinson, pues se induce parkinsonismo con, por ejemplo, con pesticidas, con el MPTP, ¿no? Entonces se sabe que la exposición a pesticidas puede inducir Parkinson, ¿no? Es por eso se piensa que hay otros datos, ¿no? Pero que se piensa que son sujetos predispuestos genéticamente sobre los que actúan factores ambientales, factores externos y dan lugar a todo el proceso neuropatológico. Lo que está claro, doctor, es que al desconocerse su origen, su prevención, por tanto, es prácticamente imposible, ¿no? Pues sí, pensar en prevención del Parkinson a esta altura es todavía utópico, ¿no? Pero, en fin, que cada vez se van conociendo más datos, sobre todo clínicos. Entonces, tampoco está. Sí que existe. No es que sea un modelo de prevención, ¿no? Pero sí, por ejemplo, se sabe que hay determinados aspectos clínicos que pueden orientarnos hacia que una persona vaya a padecer un Parkinson en el futuro, por ejemplo, estar estreñido o tener una depresión o, por ejemplo, tener un trastorno en el olfato, no oler bien, o lo que es más definitivo, lo que sí se piensa que es más definitivo, tener un trastorno de conducta del sueño REM, que es una alteración en la que el paciente mientras duerme pues vocaliza o se mueve, ¿no? Bueno, pues los sujetos que tengan esas características clínicas tienen más riesgo de padecer en el futuro Parkinson que los que no los padezcan. Esto no significa que todo aquel que tenga una depresión va a desarrollar un Parkinson, es una falacia, ¿no? Sí. La depresión es una cosa muy prevalente y no todo el que tenga una depresión va a desarrollar un Parkinson. Pero que aquellos pacientes que tengan antecedentes familiares de Parkinson, que sean depresivos, que tengan un problema del olfato, que sean estreñidos y que tengan un trastorno de conducta del sueño REM, tienen, hablando en argot, pues tienen un montón de papeletas de padecer Parkinson en el futuro. ¿Y cuáles son los síntomas? Es importante aclarar los que síntomas, no todos los afectados de Parkinson desarrollan los mismos síntomas, pero sí habrá unos síntomas clarísimos. Pues, hay unos síntomas que se consideran cardinales, unos síntomas nucleares para la enfermedad de Parkinson. Son sobre todo la bradicinesia. La bradicinesia es un término médico que significa lentitud de movimiento. Los pacientes con Parkinson tienen muy poca agilidad, son muy lentos. Ese es el principal síntoma cardinal, pero luego hay otros, como por ejemplo el temblor de reposo, que yo creo que es lo más conocido, pero no es lo más definitivo, ¿no? Son pacientes que tiemblan. Cuando tienen las extremidades en reposo, pues esas extremidades tiemblan. Y luego la rigidez también es un síntoma característico. Los pacientes tienen una rigidez a la hora de mover, las articulaciones pues se notan que están más rígidas. Básicamente esos tres son los síntomas cardinales. En su etapa inicial, no obstante, es difícil de diagnosticar. En España, de hecho, se necesitan de uno, dicen las estadísticas, de 1 a 5 años para diagnosticar esta enfermedad. Bueno, yo lamento disentir de esa apreciación. No sé dónde lo habrá leído, pero en fin, en términos generales, a lo mejor en atención primaria, efectivamente, el médico de atención primaria, pues a la hora de enfrentarse a un Parkinson, pues sí, en un momento dado puede tener cierta duda y a lo mejor inicialmente el paciente se enfoca como un problema más articular, porque son pacientes ancianos, me cuesta trabajo moverme, doctor, entonces lo primero que se piensa pues son problemas articulares, pues mire, será la artrosis, su rodilla, pero un paciente, o sea, un neurólogo, un especialista en trastorno del movimiento, inmediatamente distingue un Parkinson. Y no es tan difícil de diagnosticar, ¿eh? Aunque esté en estadios precoces, no es difícil de diagnosticar, para un especialista, obviamente. Desde la Federación Española de Afectados de Parkinson se denuncia que el 85% de los afectados no recibe un tratamiento adecuado o personalizado. ¿Por qué ocurre esto? ¿Comparte esta información, este dato? El 85% no recibe el tratamiento adecuado. Me parece excesivo. Yo, por lo menos, aquí en Almería, lo que me compete, y bueno, yo también soy el coordinador, el presidente del Grupo Andaluz de Trastornos de Movimiento, y yo, me parece excesivo ese porcentaje. Yo creo ahora mismo, pues, afortunadamente, la sanidad pública y en general la sanidad española es de muy buena calidad. Y yo creo que últimamente los pacientes sí están bien orientados y la mayoría de los pacientes con enfermedad de Parkinson están en manos de especialistas adecuados, ya no solo neurólogos, sino de neurólogos especialistas en trastorno de movimiento. Y yo, sinceramente, no tengo esa impresión. Yo creo que sí que están bien tratados, aunque, por supuesto, hay un porcentaje, no creo que llegue al 85%, que, como le he dicho al principio o hace un momentito, pues se escapa inicialmente al circuito este de un especialista, un neurólogo, y pueden estar viendo, a lo mejor, siendo vistos por un traumatólogo, orientándose el diagnóstico erróneamente como un trastorno articular o algo, pero yo creo que el porcentaje es menor, aunque son datos de intuitivos, no son datos basados en evidencias ni en publicaciones que yo haya podido leer, ¿eh? Hablamos de que es una patología crónica sin curación y que los tratamientos solo logran reducir la velocidad, ¿no?, de progresión de la enfermedad. Algunas veces, bueno, incluso se tiene que recurrir a tratamiento quirúrgico, aunque parece ser que en el menor de los casos, ¿no? Vamos a ver, tampoco es que reduzcan la velocidad. O sea, tiene un tratamiento que es muy efectivo desde el punto de vista sintomático. De acuerdo que el tratamiento no cura, porque la neurodegeneración sigue produciéndose. Por desgracia, las células que se mueren, las neuronas que se mueren, siguen muriéndose. Pero sí que el tratamiento es capaz de suplir el déficit de esa sustancia que deja de producirse con la muerte neuronal. Entonces, los síntomas se notan muy poquito, ¿eh? Entonces, no es que ralentice la enfermedad, sino que suple muy bien, hace que los síntomas se noten muy poquito. Hay un buen tratamiento sintomático que llamamos nosotros, aunque no sea curativo, pero es un buen tratamiento sintomático. ¿Qué ocurre? Que la progresión de la enfermedad pues hace que llegue un momento en que aparezcan una serie de síntomas que ya no son controlables sintomáticamente, porque no se pueden controlar. Entonces, en ese caso sí que se produce un deterioro en el estado del paciente, en su calidad de vida, y a veces también es necesario recurrir, como ha dicho, a otra alternativa, a terapias de segunda línea. Entre las terapias de segunda línea, además de la cirugía que usted ha mencionado, existen otras alternativas. Existe también la infusión subcutánea continua de apomorfina y la infusión de duodopa, o sea, de levodopa intestinal. Esas son otras terapias de segunda línea, además de la cirugía, que nos sirven para controlar a pacientes que han desarrollado complicaciones con el desarrollo de la enfermedad. Lo que está claro es que la enfermedad, doctor, tiene un gran impacto en los afectados, tanto a nivel motor como emocional, y les convierte muchas veces en grandes dependientes. No necesitan cuidadores, el apoyo de un cuidador. Por supuesto, en la fase avanzada de la enfermedad, cuando los síntomas no son tan bien controlables ya con la medicación, efectivamente se produce un deterioro importante en la calidad de vida de estos pacientes y se hacen muchas veces dependientes, ya no solamente por situaciones motoras, que es lo más obvio, ¿no? Son pacientes que al perder agilidad, pues muchos de ellos incluso terminan en silla de ruedas y, por supuesto, con necesidad de cuidados básicos para actividades como, por ejemplo, el aseo, el vestido, ¿no? Pero no solo eso, sino que es que además aparecen síntomas en otras esferas, no solamente en las motoras, sino en las no motoras. Entonces, son pacientes propensos a la depresión, incluso propenso al deterioro cognitivo, a lo que, o sea, vulgarmente se conoce como demencia, ¿no? Entonces, son pacientes, muchos de ellos tienen demencia y tienen depresiones, y eso pues todavía empeora más su calidad de vida y su situación de dependencia. Claro que si son en fase avanzada de la enfermedad, son muy dependientes de un cuidador en bastantes ocasiones. ¿Cuáles son los consejos para mejorar la calidad de vida del enfermo? Pues consejos genéricos es difícil establecerlo. Hay que procurarle el mayor bienestar posible. O sea, si son pacientes que tienen dificultades para la deambulación, que es muy frecuente cuando la enfermedad avanza, que son propensos a caídas, pues hay que procurarles los medios ortésicos o de otro tipo que haya a su disposición, pues, no sé, medidas de apoyo como bastones, como andadores, como sillas de ruedas, si es necesario. Vale, pues si tienen una depresión hay que intentar estimularlo desde el punto de vista anímico, o si tienen un deterioro cognitivo existen, además de los fármacos que se suelen utilizar para el deterioro cognitivo, pues existen terapias de estimulación cognitiva, todo, intentar pues eso en la medida de lo posible, pues que mejore su calidad de vida a través de acciones ya sean farmacológicas o no farmacológicas, de rehabilitación motora también, por ejemplo. Jesús Olivares, neurólogo especialista en trastornos del movimiento en el Hospital de Torre Cárdenas. No le despido porque volvemos enseguida con una pregunta a la que queremos que dé respuesta en nuestro buzón de voz. Hasta ahora. Muy bien, gracias. Una de las 2.000 personas afectadas de Parkinson en nuestra provincia es José Domene. Le tenemos al teléfono. José, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, dígame, por favor. Buenas tardes. ¿Cuándo le diagnosticaron la enfermedad, José? Pues hace aproximadamente sobre un año. Entonces, yo anteriormente ahí al médico, que yo era reacio, pues fui a un médico dermatólogo porque tenía un problema en la columna. Entonces me hizo una radiografía, me dijo que tenía una cadera más alta que otra, me mandó una plantilla, y entonces a partir de ahí yo iba notando que los problemas se me iban agravando y no se me solucionaba. El motivo de ir al médico pues fue por mi mujer, que yo era más reacio, y ella me empujó, en el buen sentido de la palabra, me dijo, tienes que ir al médico y no lo dejes porque tú lo que tienes cada vez va a peor. ¿Qué me notaba? Pues un poco de lentitud, al escribir se me formaban las letras, no podía poner mi firma ya, y entonces decidí ir a, como tengo un seguro de Asisa, a la clínica del Mediterráneo, y ahí digo, pues voy a ir al rehabilitador a ver si es problema de nervio o rehabilitación. Y al mismo momento de verme rehabilitado, dice, lo que tú tienes no puedo solucionar yo. Te voy a pasar al neurólogo. Y con la suerte que tuve, que ese mismo día me vi el neurólogo, y el neurólogo me dijo, tú tienes Parkinson. Con lo cual me mandó una prueba en Granada, que la hice en la clínica La Concepción, se llama Energía Nuclear, y esa me confirmó el diagnóstico. A la semana siguiente de venir a la Almería, me mandaron las pruebas y dado positivo, con lo cual ya tengo un tratamiento que estoy muy contento, que he mejorado casi más del 50%. Bueno, esa es una gran noticia, ¿no? Más del 50% de mejoría gracias a ese tratamiento, ¿no, José? Pues sí, la verdad que yo estoy muy contento, estoy tomando 4 pastillas diarias y estoy bastante bien, mejor, mucho mejor, yo me manejo ya bien. Imagino que al principio fue un mazazo para usted y para la familia, pero con esa mejoría, con ese diagnóstico confirmado y esa mejoría gracias al tratamiento, está un poco más contento, ¿no? Pues sí, yo ya voy en donde voy a escribir o hago cualquier cosa de firma y tal, me noto que ya ha cambiado mi vida, mi calidad de vida va cambiando realmente, a mejor. Esto es una cosa que yo tenía que haber hecho antes, pero claro, estas cosas que dicen, no, esto es de hueso, esto es de nervio, y lo vas dejando, y las cosas no se deben de dejar de acudir a tiempo porque la solución en absoluto. Es más rápida y mejor. Usted tiene ahora, me decía antes, José, 67 años, ¿no? Sí, recién cumplido, sí. O sea que cuando le dieron el diagnóstico estaba ya jubilado, ¿no? Sí, sí, estaba jubilado ya, sí. Pero que esto lo iba yo percibiendo de hace tiempo. Lo que pasa es que tenía, me decidí a ir a que me hicieron una prueba. Y ya, pues cuando ya me decidí, pues fue cuando ya tomé conciencia de lo que estaba pasando. E imagino que en este año ha sido fundamental el apoyo de la familia y también de asociaciones como la de Granada, ¿no?, de afectados de Parkinson. Pues sí, es que yo me interesé y cogí y me inscribí en la Asociación de Granada, de Parkinson de Granada, para tener una referencia y poder tener contacto con ellos. Porque es bueno siempre con estos problemas... Uh-huh. Tener alguien que compartir la idea y tener alguien con quien relacionarte con los mismos problemas, claro. Está siendo buena entonces la experiencia, ¿no?, con esta asociación. Pues sí, lógicamente yo estoy informado de todo. Hay reuniones, en alguna, si pudiera ir, con mucho gusto iría, porque son beneficiosas y son interesantes para nuestros problemas que tenemos. Ahí nos vamos dando cuenta de que es una cosa que tenemos que convivir con ella y que hay que llevarlo lo mejor posible. Sería interesante que asociaciones como esas también las hubiese, ¿no?, aquí en nuestra provincia. Y además hablamos de un número importante de afectados, unas 2.000 personas. Pues sí, la verdad es que yo entré en internet, estuve buscando aquí en Almería y no encontré. Y en el sitio más cerca, pues vi que había una en Granada y que está bastante bien. Está bien organizada y ya lleva tiempo y tienen su salón, su actos que hacen de vez en cuando, van comunicando todas las actividades que tienen, algunas veces con deporte. Lo que sí quisiera hacer hincapié es que yo le pregunté al doctor que me estaba tratando, lo digo como orientación, sí. Y le dije que si podía hacer deporte. Y me ha dicho que totalmente que sí. Que el deporte va muy bien para esta enfermedad y que el que me guste que lo haga. Y yo, pues, de hecho, estoy apuntado en un grupo de amigos que todos los sábados hacemos Tai Chi. Uh-huh. Que además es una de las terapias alternativas que también se recomienda para los afectados de Parkinson, el Tai Chi. Pues sí, porque ahí te enseñan a respirar bien y además tiene unas condiciones que son también de concentración y un deporte que a mí me va muy bien y aparte de eso me gusta. Uh-huh. Y cada día pues me va gustando más. O sea, que lleva una vida completamente normal y sobre todo gracias a ese tratamiento que está funcionando muy bien en su caso, José. Sí, el tratamiento que yo me están dando pues es un tratamiento que no es muy fuerte, digamos que es de iniciación. Y le vamos bien. Hay un tratamiento más fuerte, con lo cual el doctor me va viendo. Y si me hiciera falta, pues me tendría que mandar otro tipo de pastillas. Pero hasta la fecha me va muy bien. Pues esperemos que siga así por mucho tiempo. José Domene, afectado de Parkinson aquí en Almería. Usted es almeriense. Muchísimas gracias por haber compartido con nosotros su testimonio. Muchas gracias a ustedes. Hasta luego. Buenas tardes. Y que la calidad de vida de una persona afectada de Parkinson sea buena depende, y mucho, todos lo sabemos, de su cuidador o cuidadora. María Teresa Ramos es la esposa de Bernardo, enfermo de Parkinson de 76 años. Vive con él en Abla. La tenemos al teléfono. María Teresa, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Bien. ¿Cuándo le diagnosticaron la enfermedad a su marido, a Bernardo, que tiene 76 años? Pues hace como unos 10. ¿Y qué supuso? Hace como unos 10 que le diagnosticaron la enfermedad. ¿Qué supuso para la familia este diagnóstico? Me imagino, María Teresa, que fue un mazazo. Pues fue un mazazo, sí. Fue una cosa porque empezó a negarse a todo, a querer salir, a querer... A lo que se dice, a todo. Todo, porque él siempre es no por delante. A vestirse, a querer caminar, a querer comer, a querer ducharse, lo que se dice, lo que puede hacer un ser humano normal, pues se negó por completo. Cuando yo me di cuenta de lo mal que estaban las cosas, que vino para renovarse su carnet de conducir, y dijo, no, yo no voy a conducir más. O sea que así fue. ¿Qué síntomas tenía él? ¿Qué síntomas tenía su marido cuando ya le diagnosticaron? Sí, al principio estaba muy nervioso. estaba muy nervioso, pero bueno, como él había tenido un accidente que hace ya casi 20 años, pues no sé, la sacábamos a lo mejor al accidente, porque hay que reconocer que las neuronas del cerebro, si es que yo ya llevo una trayectoria bastante larga, las neuronas del cerebro pues las tiene dañadas. Estuvo ingresado en el clínico de Barcelona durante pues, varias veces, primero mes y medio, luego cada vez que se ponía muy como vegetal, que yo no me levanto, que yo no quiero comer, que lo teníamos que ingresar, le daban las electroconvulsiones y se ponía un poquito mejor. Y claro, cuando se puso así tan que ya nos fuimos a Barcelona, otra vez su médico de allí en el clínico lo empezó que no querían, porque decían, no, pero es que ya vosotros pertenecéis a Almería. Y yo decía, ay, doctor Massana, por favor, no me lo dije. Y era agresividad, como si yo lo llevaba a algún sitio, al volver se ponía muy cabreado o al salir. Así que cuando ya empezó ya con el temblor y con las cosas, pues, y le diagnosticaron el Parkinson, pues imagínate. Sin conocer la enfermedad, sin tener asesores que te echen una mano, sin saber por dónde tirar. ¿Y cómo ha sido la evolución estos 10 años? Pues la evolución, bueno, le dieron Sinemet, que es lo que está tomando para los demás, para que no se le engarrote todos sus músculos y sobre todo yo, que no lo dejo parar. Uh-huh. Que no para. Y luego aquí, claro, aquí no hay nada, porque como una enfermedad que tampoco no es muy grande, no la conoce mucha gente o no la tiene mucha gente, afortunadamente, porque aquí hay en el pueblo unas cuantas personas, y no sé si son 3 o 4, no hay más. Pues, y yo me encontraba perdida, me encontraba sola. Por suerte que mi hijo conocía un neurólogo muy bueno en Granada. Mira, es que lo que yo me he movido, lo que yo he hecho, lo que yo he llorado y lo que vámonos a andar cuando lo veíamos desesperado, es una cosa usted que es, no se puede ni explicar. Usted es, María Teresa, por definirlo, si utilizar esa palabra, el sostén, ¿no? Las manos, las piernas de Bernardo, ¿no? De Bernardo, sí. Yo es que él no es nada. Yo me voy 5 minutos a cualquier sitio, sin ir más lejos. El fin de semana pasado estaba abajo con el otro cortijo con mi hermana y subió mi hermana y no sé qué por qué cosa. Y dice mi hermana, dice María, es que no puede vivir sin ti. Y dice, mira, estaba con los ojos sentada con su sofá, que tiene su sofá tanto en el apartamento del pueblo como en el cortijo para estar cómodo de eso, con sus mandos, sus cosas. Eso a él no le interesa. Él no quiere nada más que yo esté a su lado. Y está con los ojos descompuestos y me dice, ¿dónde está Mari? ¿Dónde está Mari? Y dice, que está abajo, tranquilo, Bernardo, que no pasa nada, que estamos abajo, ahora sube. Otra rareza, que no se quiere sentar en la mesa a comer con nadie, ni aunque sea con su hijo, ni con sus nietos. Sí, porque usted tiene dos hijos, pero están fuera, ¿no?, por razones de trabajo, entonces sí, no cuenta con ellos en el día a día. Pues es que el problema que tengo, que mis hijos están fuera, apenas si los veo, bueno, vamos nosotros a verlos, pero bueno, como están lejos, pues a lo mejor 2 veces al año, una vez. Ellos vienen también poco, luego mis hermanas están todas en Almería, otra en Murcia, y ahora se ha ido a Madrid con su hijo. O sea, es un esturreo de familia, que lo que se dice, cerca de mi sangre, cerca, pues no tengo a nadie. Y entonces, pues, y además que cuando tienes estas enfermedades en tu casa, tampoco no se quiere preocupar nadie ni implicarse demasiado. Y eso que Bernardo es un enfermo bueno, yo le digo, Bernardo, tienes que ser un poquillo más malo conmigo. ¿Contigo voy a ser yo mala, malo? ¿Qué crees que contigo me voy a portar? Mira, me dice unas cosas que me emocionan, el pobre tico. Nos vamos de viaje, yo llevo el coche, me da puntos para salir de la casa y cuando vuelve me dobla de lo bien que lo he hecho. A ver, todo lo que yo le hago, todo le parece bien. Así que ¿Qué mensaje le daría a María Teresa? Porque me imagino que el día a día es muy difícil, ya nos lo está relatando, nos lo está contando. ¿Qué mensaje le daría a los afectados, sobre todo a los familiares, a los cuidadores, que es una figura importantísima, esencial? Yo creo que a mí me está dando resultados, es que lo trato con mucho cariño, le doy lo que él quiere. Por ejemplo, a mí me dice, él no quiere hacer caca. Él lleva ya una pila de años que no quiere hacer caca. Tengo yo que sacarle con un guante la caca. Y rara vez hace caca por sí solo. Entonces a mí me dicen, pues dale lasante. Y entonces a mí me dijo mi cuñado, que es médico, los lasantes acostumbrar un cuerpo a darle las antes diario, se le ceniza la flora intestinal. Pues yo lo hago con mucha calma, me siento en el váter, con los guantes, le saco la caca, y cuando ya se ve muy apurado, que pasan 4 o 5 días que no ha hecho por sí solo, entonces hace caca. Entonces yo sería, yo qué sé, por mi comodidad, por ejemplo, ponerle pañales para dormir. Yo no le pongo a mi marido pañales para dormir. A la hora que diga, a la hora que quiera, a la hora que él le da la gana, me dice, me llama Maritere, y voy, que dame la probeta. Pues yo lo levanto en peso, lo pongo, hace qué pipí fortaleza. A la hora que sea. Qué fortaleza, qué fortaleza tiene usted, qué mérito. Yo no sé. Todo el mundo sirve para ser cuidador, ¿eh? ni mucho menos, ni tiene esas agallas, está clarísimo. La felicito y le transmito muchísima que le transmito, la felicito y le transmito muchísima afectuosidad por sobre todo por saber que hay seres humanos así. Es que tiene que ser así. No hace muchos días, que no me lo invento, ahí está don Francisco, su médico de cabecera de habla, que le dijo, lo llevé porque le hicieron un control de analítica. María, la enfermera, me llama, Teresa, que lleva a Bernardo un tiempo que no le ha hecho control de analítica. Venga, lo llevo, porque la verdad es que me aprecia todo el mundo. Y voy, y estamos en la consulta del médico, y dice el médico, mirando su analítica, mirando la cara sonrosa que tiene, con ese brillo, que no tiene ni una arruga con 76 años que tiene. Le dice, Bernardo, ¿cómo te tiene tu Maritere? Tiene una analítica de bebé bien cuidado. Porque como tiene la analítica de bebé bien cuidado, ¿cómo te cuida tu Maritere? Pues claro que lo cuido. Faltaría más que no lo cuidara con lo buen padre y lo buen marido que ha sido. Pues ahora yo no me podría decir, no, porque está enfermo, ala. Le he quitado hasta las sábanas de protectores de plástico de las camas. ¿Por qué? Porque dice, a mí esto me da como para dormirme, y se ponía a sudar. Digo, fuera protector de la cama. Si te hace pipí en el colchón, pues lo pillamos y lo tiramos. Pues mira, como sabe que no se puede hacer pipí en la cama que no lleva pañal ni protector, pues no se hace pipí en la cama. Es que hay que tener mucha psicología con estas personas. Desde luego que sí. Que yo a veces me pongo muy triste y la pierdo, pero... Pero es usted fuerte. Es usted fuerte. Hay mucha calma. Calma y fortaleza. María Teresa Ramos, familiar afectada afectado por Parkinson. Gracias por haber también compartido con nosotros su testimonio, su experiencia. Pues muchas gracias a vosotros por acordaros de esto, que necesitamos mucha ayuda y que hagan muchas cosas por esta enfermedad, que aunque no sea muy grande de enfermos, pero es muy necesario que hagan cosas por nosotros, por los familiares y por los enfermos y por todos. Pues bueno, pues ya está. Gracias a vosotros por acordaros de mí. Venga. Un abrazo y enhorabuena por su tesón. Sí, a vosotros. Adiós. Llega el momento del oyente. Escuchamos ya la llamada que ha recogido nuestro contestador. Hola, buenos días. Me llamo Antonio. Quería saber cómo va el tratamiento contra el Parkinson, que se implantó en Torrecárdenas hace 3 años. Sigue con nosotros el doctor, el neurólogo especialista en trastornos del movimiento del Hospital de Torrecárdenas, Jesús Olivares. Doctor, ¿qué respuesta le damos a este oyente? Bien, supongo que se refiere a la infusión de levodopa intestinal. Es una de las terapias de segunda línea que existen para el tratamiento de la enfermedad de Parkinson avanzada, ¿no? Es una alternativa terapéutica que se aplica en pacientes que, por ejemplo, que no son subsidiarios de cirugía o que prefieren no operarse. Hace unos años empezamos a implantar ese tratamiento allí en el Hospital Torre Cárdenas. Hasta ahora habrá aproximadamente unos 12 pacientes que se han sometido a ese tratamiento, y la verdad que los resultados son bastante, bastante positivos, ¿eh? Los pacientes han mejorado significativamente su calidad de vida, y no solamente el paciente, sino el cuidador, ¿eh? Porque se trataba la mayoría de ellos, por no decir todos, de pacientes con una enfermedad de Parkinson evolucionada que dependían en mucha medida de su cuidador. Y, insisto, no solamente para el paciente, sino para el cuidador ha mejorado bastante su calidad de vida. Por lo tanto, por la experiencia que a mí me toca, con ese tratamiento es positiva, ¿eh? Los pacientes ya se encontraban en una situación bastante mala, sin control, con la terapia convencional, y han mejorado su situación. Así que, bien, la respuesta es que están bien. Jesús Olivares, neurólogo, especialista en trastornos del movimiento del Hospital Torre Cárdenas, gracias. Y a ustedes les recordamos que pueden participar en voz alta llamando al 699-525266 o escribiéndonos a puntodeapoyo@elsaliente.com. Así terminamos nuestro programa de hoy. Volvemos el lunes que viene. Celebramos nuestro cumpleaños número 100, haciendo radio en la calle. Nos iremos hasta el Parque de la Familia de Almería para hablarles de educación infantil. Habrá sorpresas, regalos y muchos talleres para que disfruten los más pequeños. Y es que estamos metidos ya de lleno en una de las fechas más importantes del calendario escolar. Desde primeros de mes está abierto el plazo para las solicitudes de nueva admisión en las escuelas infantiles que gestiona El Saliente. Será aquí en Candil Radio, como siempre, Punto de Apoyo, un programa de El Saliente, haciendo de las necesidades nuestros retos. Para cualquier duda pueden llamarnos al 699 52 52 66. Gracias y feliz semana.